Ya que en los campos de Jaén amanece, corre el tren por sus brillantes rieles, devorando matorrales, alcaceles, terraplenes, pedregales, olivares, caseríos, praderas y carrizales. Montes y valles sombríos, tras la turbina ventanilla pasa la de bandera del campo de primavera. La luz en el techo brilla de mi vagón de tercera, entre nubarrones blancos, oro y grana. La niebla de la mañana huyendo por los barrancos. Este insomne sueño mío, este frío de un amanecer en vela. Resonante, jadeante, marcha al tren. El campo vuela enfrente de un señor sobre su manta dormido, un fraile y un cazador. El perro a sus pies tendido. Yo contemplo mi equipaje, mi viejo saco de cuero, y recuerdo otro viaje hacia las tierras del Duero, otro viaje de ayer por la tierra castellana. Pinos de amanecer entre Almazán y Quintana. Y alegría de un viajar en compañía, y la unión que ha roto la muerte de un día. Mano fría que aprieta mi corazón, tren, camina, silba, humea, acarrea, tu ejército de vagones ajetrea, maletas y corazones, soledad, sequedad, tan pobre que me estoy quedando. Que me estoy quedando, que ya ni siquiera estoy conmigo. Ni sé si voy consigo, conmigo, a solas viajando.